A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial que nos llevará hacia un momento de meditación y reflexión en esta fecha que hoy celebramos, la Navidad. Hoy es lunes 24 de diciembre de 2012 y en esta ocasión nos acompaña el padre Marco Tulio García Sánchez, párroco de la parroquia San Antonio de Padua en Pacho. Hoy en compañía de él vamos a reflexionar en torno al significado de esta fecha tan especial. Según el diccionario, la Navidad significa nacimiento o natividad. Es también la fiesta cristiana más importante junto con la Pascua. Así que bienvenidos y saludo especial a todas las emisoras que en el departamento de Cundinamarca nos sintonizan en este día. Saludamos a esta hora al padre Marco Tulio García. Muy buenos días, bienvenido al espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos ustedes, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Cómo me alegro estar con ustedes en este día 24 de diciembre, como en las vísperas de este gran acontecimiento que tenemos en la Iglesia y que tenemos todos los cristianos, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial para todas las 25 emisoras comunitarias que están en sintonía en este momento para llevar a ustedes este especial de Navidad. Un saludo muy especial para nuestro director, Darío Sabogal, y todo el equipo de trabajo que en este año nos ha acompañado en este programa Recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Pollo de canela, lirio en capullo, duérmete niño mío mientras te arrullo, duérmete que del alma mi canto brota y un delirio de amores es cada nota. A la nanita nana, nanita nana, nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita nana. Niño en cu tuyos ojos el sol fulgura, ciérralos a acercarme de noche oscura, pero cierra bien mío tus ojos bellos, aunque tu madre muera sin verse en ellos. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea. Fuentecilla que corres clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, nanita, ea. A la nanita, nana, nanita, nana, nanita, ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nana, nanita, bendito sea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto, a usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Bien, padre, continuamos en este especial de Navidad, hoy 24 de diciembre, y el día de hoy usted también nos trae la reflexión, la meditación en la palabra de Dios. Bueno, entonces, en este ambiente de Navidad, pues es lógico que compartamos algo que nos ayude, que nos alimente en este momento donde nos apresuramos para celebrar juntos la Navidad. Estamos ya reunidos en nuestras casas, han llegado nuestros familiares, está preparada la comida, estamos reunidos y ¿por qué no dejar un espacio en esta mañana para escuchar al Señor, para ver lo fundamental y lo central de esta Navidad que es la encarnación del Hijo de Dios? Así que vamos a dedicarnos a escuchar la palabra de Dios. Primeramente vamos a escuchar del libro segundo de Samuel, una bella lectura que nos habla del rey David y cómo el Señor le va a dar a él la profecía de hacer una casa, una morada para Dios. ¿Y cómo será la morada de Dios? Pues en Jesucristo. También escucharemos el Santo Evangelio, especialmente allí en San Lucas, que nos invitará pues a darle gracias a Dios, a ver los prodigios y grandezas que el Señor ha hecho a través de la historia y luego especialmente con su Hijo Jesucristo, el sol naciente de toda la creación. Así que los invito a que abramos el corazón y que estemos atentos a ver y a escuchar las grandes hazañas de Dios. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca continúa hoy con todos los oyentes en el departamento y este gran especial de Navidad. Ahora abramos la Sagrada Escritura. Y si abrimos la Sagrada Escritura en este día 24 de diciembre, pues la Iglesia nos regala un texto del segundo libro de Samuel, en el capítulo séptimo, versículos 1 al 5 y el 8 al 12, y también del 14 al 16. Vamos a escucharlo y luego lo comentaremos y lo actualizaremos para las circunstancias propias de nuestras emisoras en este programa Recorriendo Cundinamarca. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo estoy viviendo en casa de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda». Natán respondió al rey: «Ve y haz cuanto piensas, porque el Señor está contigo». Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor: «Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, ¿eres tú quien va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues es un bello texto y bien ubicado para esta mañana del 24 de diciembre, la aurora de este gran nacimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Y en esta profecía de Samuel, pues vemos primeramente que el pueblo de Dios entra en un estado de tranquilidad, de paz. Pero hay algún hecho que también le llama la atención a través de estos profetas, que el Señor sigue caminando con el pueblo, pero en un arca, y dice que le va a construir una casa permanente, y como que aquí nos está anunciando un acontecimiento que se dará a través de la historia. Ya el Señor no aparecerá en un arca, sino serán que sus pies se plantarán y se harán presente en nuestra vida, en nuestra historia, y no presente a través de un arca, sino a través de su cuerpo, a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estamos preparando, y esa es la centralidad de la Navidad, la que estamos nosotros ya acostumbrados en nuestros tiempos, en nuestra cultura, con la novena, con la comida y sobre todo con reunirnos en familia para celebrar. Es un día o unos días preciosos los que vivimos, pero vivimos es realmente que Jesucristo ha nacido y que ha traído la mayor alegría, y que esa alegría se traduce en paz, se traduce en reconciliación, se traduce en reconciliación. Por eso es el día maravilloso. Ojalá que podamos entender muy bien y que no solamente nos reunamos a rezar la novena, sino también a meditar este gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Después de haber escuchado esta palabra, vamos a escuchar un villancico. Y ya regresaremos. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña el padre Marco Tulio García Sánchez, párroco de San Antonio de Padua en Pacho, con este gran especial de Navidad. Después de haber escuchado este villancico, pues vamos a escuchar el Salmo Responsorial. Y el Salmo Responsorial está ubicado en las lecturas o en la liturgia de la palabra como una palabra, como el eco de lo que hemos escuchado en la primera lectura, como que resume, como que sintetiza en unos pequeños versículos lo que hemos escuchado. Y mire lo que dice el responsorial de este salmo: cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Pues mire lo que nos dice este salmo, que si pudiéramos nosotros repetirlo durante todos los días y ver que nuestra vida es un cántico a la vida, lo que yo hago, lo que realizo, lo que el Señor me permite, pues es toda una misericordia del Señor. Este programa Recorriendo Cundinamarca, durante todos los días en nuestra casa, en nuestro hogar, es un hecho de las maravillas que el Señor ha hecho. Sus hijos que tienen en sus hogares, los bienes materiales que se han conseguido, los proyectos que se han logrado, y también seguramente los fracasos o las caídas, las equivocaciones, son todas ellas como una alabanza al Señor. De ellas saco también un producido porque me invitan a no volver a repetirlas, sino a tener más cuidado. Todo es una alabanza, porque el Señor siempre es misericordia. Escuchemos entonces, en este tiempo de Navidad, este bello villancico y ya regresaremos con el Santo Evangelio. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Muchas gracias por estar ahí con nosotros en este programa Recorriendo Cundinamarca, que hoy tenemos este especial. Y darle la especialidad al Señor, porque la Navidad tiene el único motivo central, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia nos regala en este día, 24 de diciembre, una lectura de un cántico. Y ese cántico la Iglesia lo repite todos los días en la oración de Laudes. Se llama el Benedictus, la bendición que Dios hace al pueblo. Y está tomado de Lucas en el capítulo primero, versículos 67 al 79. En aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odia, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese texto es un texto de mucho contenido, de mucha profundidad, que pues no lo podemos abarcar en todo porque sería muy mínimo el tiempo para poder sacar todo el jugo que tiene este texto. Quedémonos con dos ideas. Este texto de San Lucas primero habla de las hazañas del Señor, de todas las obras que ha hecho el Señor en su historia antes del nacimiento de Juan el Bautista y sobre todo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David. Y eso es porque todos los profetas, todos los patriarcas tuvieron la fuerza de Dios. Todos los personajes de la historia de la salvación fueron fortalecidos con el Señor, y Él suscitó la fuerza en ellos, en la casa de David, en estos reyes, porque también se equivocaron, esperaron con gran anhelo la venida del Señor. Y el Señor iba haciendo su misericordia copiosamente en ellos, suscitaba sacerdotes, suscitaba profetas, e iba preparando a un pueblo para que viniera en un momento de la historia aquella luz que nace de lo alto. Y esa segunda parte es que expresa a ese gran profeta, que es Juan el Bautista, el que clama en el desierto, decir: Preparad el camino porque el Señor viene, y yo no merezco ni siquiera desatarle las sandalias. Es la invitación que nos hace a nosotros también como cristianos a preparar el camino para que el Señor también aparezca en nuestra vida, nuestras acciones estén hechas según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce a través de su Hijo Jesucristo. Y termina este bello cántico diciendo que nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Y quién es el sol que nace de lo alto? Pues sabemos. Su nombre es Jesucristo nuestro Señor, que viene a iluminar las tinieblas y las sombras de muerte y para guiar nuestros pasos por un camino de la paz. Y en este tiempo es también un tiempo de meditación sobre la paz de nuestra nación, la paz de nuestros pueblos, la paz de nuestras familias, la paz de nuestras veredas, la paz de nuestras pequeñas comunidades, que nos anuncia la paz y el Señor ya la trajo a través de su Hijo Jesucristo. Asimilemos entonces esta palabra y preparémonos, no solamente en medio del jolgorio de la fiesta, sino también desde el corazón, desde lo profundo de nuestro ser, en medio de las dificultades y problemas que pueda haber en la familia, el disgusto de uno con el otro, el odio. Esa es la paz que nos pide el Señor, reconstruir lo que estaba derrumbado, lo que vivía en tinieblas. Y en nuestras familias a veces también hay muchas tinieblas y dolores entre nosotros. Vale la pena reconstruirlas y hacer que el sol, que es Jesucristo, se ilumine a través de nuestra vida. Vamos a escuchar otro tema musical y ya regresaremos con una parte final. Pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturumaina, tutaina, tuturuma, turuma, tutaina, tuturumaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Tutaina, tuturuma, tutaina, tuturumaina, tutaina, tuturuma, turuma, tutaina, tuturumaina. Tres reyes vienen también con incienso. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en Recorriendo Cundinamarca con el padre Marco Tulio García Sánchez, el párroco de la parroquia San Antonio de Padua de Pacho, que hoy nos presenta este importante programa especial en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, Patricia, pues me alegra estar con ustedes y poder tener este privilegio de hacer este programa Recorriendo Cundinamarca y ya para finalizar este año. Y pues para mí ha sido también el motivo de estar pendiente de lo que sucede en toda la región de Cundinamarca y escuchar las noticias y ahora poder rematar este programa de Recorriendo Cundinamarca desde nuestra parroquia San Antonio de Padua, aquí en Pacho, que sintonizamos este programa todos los días. ¿Cuál es el significado, padre, y por qué es tan importante la fiesta de Navidad? Bueno, Navidad significa nacimiento y es la palabra nacimiento y nace la vida, la verdadera vida que es Jesucristo, y nace en medio de una familia, a través de unos hechos concretos, con la intervención maravillosa de Dios.

Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde los últimos días de noviembre, la alegría invade a los colombianos, las calles se llenan de luces y todos se preparan para celebrar la Navidad, una gran fiesta que reúne a las familias y a los amigos alrededor del pesebre en donde se conmemora el nacimiento del niño Jesús. Más notas sobre la Navidad a todos los oyentes de las radios comunitarias del centro del país, les invitamos a escuchar la siguiente reflexión. La Navidad. La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la buena nueva, ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. A este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando también dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. En este tiempo, los cristianos, por medio del Adviento, nos preparamos para recibir a Cristo, luz del mundo, en nuestras almas, rectificando nuestras vidas y renovando nuestro compromiso de seguirlo. Durante el tiempo de Navidad, al igual que en el Triduo Pascual de la Semana Santa, celebramos la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de Dios. Pero a diferencia del Triduo Pascual, en el que recordamos la pasión y muerte del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así como el sol despeja las tinieblas, la presencia de Cristo irrumpe despejando las tinieblas del pecado y mostrándonos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre y de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo. La Iglesia, en su papel de madre y maestra, con las fiestas litúrgicas, busca hacernos más conscientes de estos hechos tan importantes para nuestra salvación. Por ello, es muy conveniente que todos los fieles vivamos con recto sentido la riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca continúa hoy con todos los oyentes en el departamento y este gran especial de Navidad. Esta es una historia de Navidad. El deseo de Navidad. Una historia sobre cómo la felicidad de los demás es también nuestra propia felicidad. Era la noche de Navidad y Dios miró a la tierra para contemplar a todos sus hijos. Había transcurrido casi 2000 años desde que Dios se encarnó en el seno de la Santísima Virgen María y vino al mundo para redimir a los hombres. Entonces Dios se dirigió a uno de sus ángeles más jóvenes y le dijo: «Baja a la tierra y tráeme una sola cosa, la que mejor represente todo lo bueno que se ha hecho hoy en mi nombre». El ángel hizo una reverencia a Dios y descendió al mundo de los humanos, buscando aquello que encierre lo que Dios le había pedido. Su misión resultó algo difícil, pues muchas cosas se habían hecho para homenajear el nacimiento del niño Jesús. Para el día de Navidad, las guerras habían cesado temporalmente, las catedrales habían sido construidas y grandes novelas habían sido escritas. ¿Cómo sería posible encontrar entonces algo que representase todo esto? Mientras estaba sobrevolando la tierra, el ángel escuchó el sonido de las campanas de una iglesia. La melodía que se desprendía del campanario era tan hermosa que al ángel le recordó la voz de Dios. Mirando hacia abajo, vio la pequeña iglesia de donde provenía la hermosa melodía, pero también pudo escuchar el canto de un coro que entonaba Noche de Paz. Al ingresar al templo, el ángel comprobó que había una sola voz que cantaba la canción, pero inmediatamente una segunda voz continuó la primera en perfecta armonía, y luego la otra, y otra hasta que el coro de voces alumbró el recinto durante toda la noche. Encantado por el mágico sonido, el ángel permaneció en el templo hasta que la canción terminó. Luego se elevó de nuevo por los aires escuchando en todo lugar los maravillosos sonidos que se desprendían de los villancicos. En todas las ciudades, sean estas pequeñas o grandes, el ángel escuchó canciones, ya sean interpretadas por grandes orquestas o por las voces de los soldados que se encontraban solos en un campamento militar, alusivas al nacimiento de Cristo en la tierra. Y en todos los lugares que el ángel escuchó las voces y sonidos, encontró paz en los corazones de esos hombres, mujeres y niños. Cogiendo con sus manos uno de los sonidos emitidos por una de las canciones que flotaba en el aire, los ángeles pueden hacer esto. Pensó que quizás estas canciones podrían representar lo mejor que hay en la tierra en esta Navidad. La voz de los hombres era utilizada para entonar bellas melodías a través de las cuales era llevada la esperanza y el aliento a aquellos que creían haberlo perdido todo. Sin embargo, a pesar de haber encontrado la respuesta a lo que él estaba buscando, su corazón le decía que esta música por sí sola no era suficiente. Debería haber algo más. De esta forma, continuó su viaje a través de la espesura de la noche hasta que de repente sintió la oración elevada por un padre en su camino al cielo. Nuevamente miró hacia abajo y vio a un hombre rezando por su hija, de quien no sabía hace mucho tiempo y que no estaría en casa para esta Navidad. El ángel, siguiendo la intención de la oración, encontró a la hija de aquel hombre. Ella estaba parada en la esquina de una ciudad muy grande. Al frente había un viejo bar, donde fácilmente uno podía darse cuenta que los que estaban sentados ahí rara vez levantaban su vista para mirar por encima de sus bebidas, por lo que no notaron la presencia de la niña. El que atendía al bar era un hombre que no creía en nada excepto en su barra y caja registradora. Nunca se había casado, nunca tomó vacaciones y nunca nadie le había visto lejos de la barra. Ni tampoco sabían desde cuándo se inició en aquel oficio. Él siempre estaba ahí cuando los clientes llegaban y se iban. No daba crédito a nadie y de vez en cuando por 75 centavos de dólar servía vasos de whisky con hielo a las personas que pasaban la mayor parte del tiempo sentados en el bar. De repente, la puerta se abrió y entró un pequeño niño. El barman no podía recordar la última vez que vio a un niño en aquel lugar, pero antes que tuviera tiempo de preguntarle qué quería, el niño le dijo si él sabía que había una niña afuera en la puerta que no podía regresar a casa en la noche de Navidad. Dando un vistazo por la ventana, vio a la niña frente a la acera. Volteándose hacia el niño, le preguntó cómo sabía eso. El chico replicó, «Hoy es Navidad. Si ella pudiese estar en casa con los suyos, en verdad te digo que lo estaría». El barman miró de nuevo a la niña, pensando en lo que el niño había dicho. Luego de algunos segundos fue a la caja registradora y sacó todo el dinero que había ahí. Salió del bar, cruzó la pista y siguió a la niña que había avanzado unos cuantos metros. Todos los que estaban en el bar pudieron ver cuando él hablaba con la niña. Luego llamó a un taxi, la hizo subir a él y le dijo al chofer, «Al aeropuerto Kennedy». Mientras que el taxi se perdía en medio de los demás autos, volteó para buscar al niño, pero él ya se había ido. Regresó al bar y preguntó a todos si alguien había visto dónde se había ido el chico, pero como él, todos estaban viendo cómo se perdía el taxi en las calles. Y luego alguien comentó entre risas que el milagro más increíble del mundo sucedió, pues durante el resto de la noche nadie pagó por un trago. El ángel voló de nuevo, subió al cielo y puso en las manos de Dios lo que finalmente había encontrado para él, el deseo de una alma por la felicidad de otro. Y Dios Padre sonrió. Un saludo especial para todos ustedes los cundinamarqueses. Les habla Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca. Quiero, en nombre de mi señora Zoraida y de todo el gabinete departamental y los funcionarios del departamento, desearles una feliz Navidad en esta época de reconciliación, de amor, de afecto. También desearles un próspero año 2013 y agradecerles su participación para hacer realidad lo que nos hemos propuesto en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. ¡Feliz Navidad! Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10 mil pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Esto fue todo por hoy en nuestro especial de Navidad. Agradecimiento muy especial al Padre Marco Tulio García de la Parroquia San Antonio de Padua de Pacho. No nos resta más que agradecer su apoyo y participación y que esta fiesta de Navidad sea de mucha alegría al calor de los hogares cundinamarqueses. Una feliz Navidad les desea todo el equipo de trabajo de Recorriendo Cundinamarca, los directores y los periodistas de las emisoras comunitarias, nuestro director general Darío Sabogal Martínez, Lucy Ríos en la gerencia, Víctor Manuel Salamanca, Elkin Parra, por supuesto, y quienes habla Jenny Patricia Rodríguez. A todos un abrazo y les deseamos una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidades y un gran presente. Es el momento de que gocemos, mucha paz venga.